Ojo, sépame volando, negrita de mis pesares. Ojo, sépame volando, a todos diréis que sí. Pero no les digas cuando así me dijiste a mí. Por eso vivo melando. Thank you.